Radio Tepoztlán presenta. Cuentos ganadores en el concurso de la primera Feria del Libro y la Rosa de Tepoztlán. Despedida de Irati Pardo Hueso, quinto de primaria. El día que me dijo que se iba de esta escuela, casi me desmayo. Pero seguí adelante, y aunque mi madre lo sabe, no estoy segura de que lo pueda comprender del todo. Hoy es fin de ciclo. Hemos venido a recoger nuestras cosas y a jugar todo el día. Pero no sé si pueda hacerlo. Antes de que mi madre avance más con el auto, la convenzo de dejarme ir caminando sola y de que no me dé un abrazo. De verdad es vergonzoso cuando lo hace. Pero hoy solo pienso en ver a Sandra y poder estar con ella por lo menos una última vez antes de... ¡Hola, Paula! ¡Buen día! Me saluda Sabrina, siempre tan alegre. ¡Hola, Sabrina! Respondo cabizbaja. La sola idea de que sea el último día en la escuela me da escalofríos. ¿Cómo estás? Le digo al descubrirla mirándome. ¡Bien! ¿Y tú? Sabrina se apoya en la banca roja para descansar. Bien, miento. Sigo caminando por el patio y como siempre, Sebastián y Max están jugando pesado mientras caminan. Los saludo y ellos a mí. ¡Ay! Ya quiero que llegue Sandra. No podré recoger mis cosas sin ella. Definitivamente no. Estoy atenta y al fondo se escuchan voces de saludos. Creo que por fin llegó. Comienzo a pensar que es mejor escapar y simplemente no enfrentarlo, pero es demasiado tarde para eso. Ya está aquí. ¡Hola, niña! Dice Sandra. Respiro hondo para que mi voz quebrada, casi rompiendo en llanto, no salga de mi boca. ¡Hola! Mis manos comienzan a sudar y es evidente que ni siquiera soy capaz de verla a los ojos. ¿Cómo estás? Tienes cara de que tu madre te abrazó en la entrada. ¡Oye! No puedo evitar reírme. Es mi mejor amiga. ¿Qué más puedo hacer? ¿Acaso te dedicas a espiarme? ¡Obvio sí! Eres cruel. Sí que sí, pero es en serio. ¿Estarás bien sola? Sí, ya te dije mil veces que sí, niña. Creo que mentirle al respecto es lo mejor. Hago como que me acomodo el pelo para evitar que Sandra me mire triste. Entonces subamos por nuestras cosas. El salón se siente vacío sin Abril y los demás de sexto. Sandra me mira y me dice que todo estará bien, pero sé que miente. Nada estará bien. Nunca hemos hablado de esto, pero sé que a los dos nos duele igual. En el recreo saltamos la cuerda de satélite las dos juntas. Después subimos al salón a hacer lo de siempre, observar y reírnos de todo. A través de la ventana vemos a Ariana, Paulina y Axel jugando burro. Se ven graciosas, pero no está completa la imagen. Falta Abril. Ella solía jugar burro con las demás. Hace 3 días fue la graduación y Abril, mi otra mejor amiga, recogió sus cosas y se fue. En este lugar se siente dolor. Sandra también se irá. Lo detesto todo. Antes de tener que escapar al baño, algo me distrae. Niña, ¿viste eso? Ariana se iba a chocar y al poner las manos, como que no veía, pensó que la banca era una persona y... ¡gritó horrible! La interrumpo mientras me río con ella. Nos quedamos en silencio por un rato, hasta que de nuevo mi dolor se vuelve insoportable y las emociones que siento no pueden quedarse atrapadas dentro de mí. Me siento triste, enojada, sola, tonta, avergonzada y algo más, no sé qué es. Es como una sensación en el estómago. Solo sé que tengo que decirlo ahora o callar literalmente para siempre. Oye, Sandra, le digo mientras intento descifrar por qué me sudan las manos y me duele la panza. ¿Qué pasa? Dice mientras se acerca a mí y me mira fijamente. Solemos alejarnos y reírnos cuando pasa eso. No entiendo qué significa. Lleva como un mes haciéndolo y el acto me provoca una sensación rara. ¿Puedo decirte algo? Esta vez no nos alejamos y reímos. Nos miramos fijamente. ¿Sí? ¿Qué quieres decirme? Es que me cuesta hacerlo. ¿Puedes prometer que seguirás siendo mi amiga y no te enojarás con esto? Claro que sí, di lo que sientes. Supongo que estoy para ti, dice al tiempo que toma mi mano. Bien, aquí voy. Me duele hasta el alma que te vayas. Me siento triste, sola y muy enojada. No creo poder con esto. Me gustaría que te quedes aquí. La mano que tenemos desocupada se entrelaza con la de la otra. Siento como si estuviera volando, pero al mismo tiempo estoy muy triste. Lo sé, yo siento lo mismo. No sé si puedo estar sin ti en la otra escuela. Me siento triste y estoy enojada porque vamos a separarnos. Y si te soy sincera, tengo una sensación rara en la panza al verte. La verdad, a mí me pasa lo mismo. Miro a Sandra y veo que le es imposible ocultar sus lágrimas. Perdón por irme, Paula. Sé que duele, pero sabes cómo son mis padres y tengo que hacerlo. Estamos a punto de abrazarnos, pero... ¡Taller 2! ¡Es la hora de la salida! Una maestra nos llama para irnos y nos obliga a separarnos rápidamente. Nos reímos. Bajamos a la puerta y parece que leemos nuestras mentes, porque antes de separarnos nos abrazamos y Sandra me susurra algo al oído. Te quiero, amiga. Yo también. Después de esto, la vida siguió. Ahora soy la más grande de la escuela, lo cual me hace recordar que alguna vez alguien me dijo que crecer duele un poco. Despedida. De Irati Pardo Hueso. Quinto de primaria. Voz: Tania Ledesma. Producción: Radio Tepoztlán. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en